En esta esquina paro yo del bondi, ya no puedo ni bajar. Un loco y la ropa a mí me rastreó. Mafiado, no me puedo ni parar. Paseando pa' mi barrio voy pa' allá. Los perros no me dejan de ladrar. Meto la mano en el bolsillo y recato estos pasitos de Perusa. Pero si falta el alcohol, yo es todo lo que yo tomé. Y por tu amor yo me refumé. Y flasheo campanitas de un destino tan alrededor. SLK 2. Ahí se va, Paraguay. Y yo me vuelvo a levantar. Careteo en el kiosquito de Don Juan. Ponzo guiando los pasillos de mi barrio. Requisura, remanejo, papelillo pa' quemar. Cruzando la avenida voy de mal. La chuta no me deja de mancar. Para el taza de que no sabo y vuelo sin un peso en el bolsillo. Y si no llego a pegar, ja, ja, me muero. Alcohol es todo lo que yo tomé.